LuisFloresMusica.com, podcast número 2, introducción a los derechos de autor para músicos independientes. Este blog está construido con la finalidad de compartir con ustedes distintas reflexiones, ya sea a través de música, pero también a través de conversaciones que yo pudiera tener con personalidades o especialistas sobre temas que giren alrededor de lo que es el arte, el amor, la música, distintos filosofías existenciales. Y decido empezar con este tema de los derechos de autor porque a mí me parece un tema crucial actualmente, principalmente por cómo se está desarrollando la música gracias a las tecnologías de la información. La música ahora se distribuye de distintas formas a como se hacía hace 10 años. Se crea de distintas formas. Los artistas se comunican con su público de distintas formas. Y siempre queda en el aire este tema tabú de los derechos de autor. Principalmente para los artistas amateurs, los músicos independientes que no cuentan con una asesoría, el acceso a este tipo de información siempre es útil porque nos permite saber cómo defendernos, cómo cuidarnos y cómo proteger nuestras obras en un mundo que cada día es más abierto, donde la música viaja más rápido, donde se distribuye de forma más veloz. Y por eso invité a este podcast a dos amigos míos, Palmira Granados. Ella está haciendo un doctorado en leyes en la Universidad McGill, aquí en Montreal, Canadá. Estudió en la Universidad de Toronto y en la Escuela Libre de Derecho en México, y es especialista en propiedad intelectual. También me acompañaron en esta conversación David Montiel, yo lo defino como musicólogo, una persona con quien he hablado mucho sobre la música y la evolución de la música en los últimos 20 años. Y además es blogger, tiene un blog que se llama correlatednoise.blogspot.com. Con ellos tuve una conversación el día de ayer y es lo que les voy a estar mostrando en las próximas entregas. Nuestra conversación duró una hora y media. Yo voy a dividir la conversación en fragmentos de 30 minutos y los iré posteando en las próximas semanas para que ustedes puedan tener acceso a esta discusión que tuvimos y se informen un poco más sobre lo que es los derechos de autor, principalmente los derechos de autor en lo que concierne a la música y los músicos independientes y los músicos amateurs. Ojalá disfruten la conversación. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son derechos que reconoce en teoría una autoridad para otorgarle ciertos privilegios a los autores. Dentro de estos privilegios están los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos morales tienen que ver con una relación espiritual que existe entre el autor y la obra, y por ello es que se le reconoce al autor el derecho a autorizar o prohibir que alguien modifique su obra, que alguien se adjudique la autoría de la obra, que alguien publique por primera vez una obra. En el caso de los derechos patrimoniales se refieren a derechos monetarios, que en otras palabras es recibir regalías por cualquier tipo de distribución de su obra. Se dice que es un reconocimiento a los derechos que tiene un autor porque hay quienes opinan que es un derecho natural al autor por el trabajo trabajo que está realizando, hay otros que opinan que es un otorgamiento de esos derechos, porque son derechos que fueron creados en su momento. Los derechos de autor surgen hace como 4 siglos en Inglaterra y son apoyados en su creación por los editores de libros, que van y le piden a la reina Ana que les establezca un cierto privilegio porque son ellos los que están dando a conocer las obras, y se justifican como un derecho moral, como un derecho natural para los autores. A raíz de eso, los derechos de autor tenían en ese momento una duración de 18 años, luego fueron creciendo a 28, luego a 50, luego por la vida del autor, después la vida del autor más 25, la vida del autor más 50, la vida del autor más 75, y hoy día hay ciertos países que reconocen la vida del autor más 100 años. A ver, entonces yo como músico creo una canción, la escribo, inmediatamente después de escribirla ya tengo derechos sobre esa canción. ¿Qué tipo de derechos tengo? Tienes todos los derechos morales y patrimoniales, los tienes en cuanto se crea una fijación material de tu obra. Es importante de mencionar que este derecho viene de querer proteger la forma en la que se expresa una idea. No va a proteger una idea que tengas en la cabeza sobre cómo escribir una canción, sino más bien en el momento en el que la plasmas, ya sea en tu computadora o en un disco, o que alguien la grabe mientras la estás tocando. En ese momento, en el momento en el que hay una fijación en un soporte material, se te reconoce un derecho de autor que incluye los derechos morales y los derechos patrimoniales, no solo en el lugar donde la estás fijando, sino en todos aquellos países que sean miembros de la Convención de Berna. La Convención de Berna es el primer instrumento internacional y el más importante que se crea, que obliga a sus firmantes a no exigir un registro para que se te reconozca ese derecho, sino que en el momento en el que existe esa fijación, automáticamente en todos los países firmantes tienes los mismos derechos. Los mismos derechos en respetando esas limitaciones a nivel internacional. Por ejemplo, dentro de las reglas de derecho internacional dicen que a todo extranjero se le va a dar el mismo trato que se le da a un nacional. Entonces, por ejemplo, si en México, que el derecho de autor es la vida del autor más 100 años, si una persona en Canadá, un músico, crea su música y quiere que se le reconozca el derecho de autor en México, se le va a reconocer su vida, los derechos por alrededor de su vida, más 100 años. Si tú en México creas tu obra, creas tu música, y luego vienes a que se te reconozca a Canadá, entonces se te van a reconocer la vida, toda tu vida como autor, más 50 años. Ok, entonces, al momento en que yo creo una canción, tengo derechos sobre ella, siempre y cuando esté impresa físicamente o esté grabada, ¿no? Uh-huh. Si yo nada más escribo la canción, tengo la letra, pero el audio no lo tengo registrado, tengo derecho solamente sobre la letra. Tienes derecho sobre la letra como una obra literaria. Uh-huh. El audio te va a crear un derecho sobre la música. Pero, por ejemplo, decías, si no tienes registrado el audio, es más bien si no lo tienes grabado, no lo tienes fijo. Sí, sí. No registrado. Ok, registrado, porque son otros términos ahorita, uh-huh, ¿no? En cuanto a, okay, de grabar. Y entonces, si ya hay una, o sea, si yo como autor ya tengo derecho sobre esa obra, desde el momento en que la tengo plasmada físicamente, ¿cuál es la necesidad de ir a organismos, a pagar un impuesto ahí para que salga un papel que diga que tú eres el dueño, bueno, el autor de esa obra. El registro tiene solo propósitos de evidencia, propósitos probatorios. Entonces, por ejemplo, si tú haces tu obra, tú haces tu canción, y luego resulta que David dice que no es tuya, que es de él, si tú la registraste, en el momento en el que entres en un proceso legal contra David, entonces tienes la prueba de que tú la escribiste en 1998 y no David, que dice que la escribió en el 2005. Y y si por ejemplo yo tengo una canción que no tengo registrada ante alguna organización, pero tengo prueba material de que yo la hice en tal año, ¿no? Y aparece otra persona diciendo que él es, esta persona es el autor, y lo hizo antes o después. ¿Cómo puedo yo defender mis derechos sobre esa obra si no tengo un registro o una evidencia, como dices tú? Cualquier tipo de evidencia te sirve. Por ejemplo, aquí en Canadá hubo un caso donde Sarah McLachlan sacó su disco, no sé, más famoso, donde estaba Building Mystery. Y una de las personas que trabajaba con ella la demandó por copyright infringement, porque en el momento en el que publicaron el disco no se le dio autoría a esta persona como en las canciones del disco. En teoría no se habló jamás de una fecha de registro en el caso de Sarah McLachlan, pero suponemos que alguien en su disquera lo habrá hecho, pero durante el caso jamás se habló sobre un registro. Y cuando fueron a la corte y empezaron con que el hombre decía, yo estuve en todos los ensayos y yo le dije a Sarah que hiciera esto y yo aporté esta idea a la canción y por ello es que me deben un porcentaje de todas las regalías que ha generado el disco. Lo que hizo ella fue llevó su guitarra a la corte y dijo, sí trabajó con nosotros, sí estuvo en varios de los ensayos, pero la canción se creó de esta manera. Y entonces empezó a describir todo el proceso de creación de la canción. Entonces empezó a tocar y dijo, y aquí fulanito me dijo que hiciera esto, y entonces creamos esto y esto. Y cuando le pidieron a esta otra persona que describiera el proceso de creación de la canción, no pudo. Y entonces el juez decidió... Entonces eso fue como una evidencia, que ella demostrara conocimiento de cómo se había creado la canción, sirvió como evidencia, sin necesidad de que hubiera habido entonces una... Jamás se mencionó. Una grabación anterior o nada, eso sirve de evidencia. Y con eso ella se pudo defender. Uh-huh. Y con eso ella ganó el caso y no le debía un centavo al trabajador. Hay formas de, por ejemplo, que si subes tu canción a tu sitio y tu host te dice, yo subí esta canción en esta fecha, entonces ahí tienes la fecha de primera creación, y entonces pueden comparar la fecha en la que se fijó en un soporte material. Entonces hay mil formas de probar que no necesariamente requieren un registro. El registro es nada más como algo que te va a facilitar la evidencia, pero no es algo que requieras. Sí, a eso me va mi pregunta, por ejemplo, si funcionaría también tener, por ejemplo, archivos de la canción no terminada, por ejemplo, ¿no? O sea, y que tú los tengas. Y también las fechas, por ejemplo, en las que fueron creados esos archivos, no sé, digo, la computadora registra automáticamente, pero no sé si eso funcione, porque supongo que esa fecha se puede modificar por un usuario. Claro. ¿No? Entonces también, porque no necesariamente el reloj interno de tu computadora va a tener la... Claro, tú puedes presentar eso como evidencia en un proceso legal, uh-huh. pero el juez puede determinar qué tan qué tanto peso probatorio puede tener tu archivo. Sí. Y en cambio, el registro se entiende que es un documento público. Y cuando el juez va a evaluar cuál es el peso probatorio de tu evidencia, siempre los documentos públicos tienen, se presume su validez, y en cambio los documentos privados tienen que entrar a todo un proceso de valoración. Entonces, por eso es que el registro se recomienda a veces en una, por una cuestión de que te va a ser más sencillo probar que tú eres el autor. Por ejemplo, si David dice que creó la misma canción que tú creaste en el 2005 y tú dices que la creaste en el 2002 y David la registra y tú no, hay una presunción de que el registro de David va a pesar sobre tu dicho de que tú la creaste 3 años antes. Sin embargo, en el proceso legal puedes demostrar que aun cuando tú no la registraste, tú la habías tocado ante una audiencia, no sé, en tu escuela, o que alguno de tus amigos la grabó y la subió a su sitio en el 2004, y eso hace que el registro de David pueda invalidarse. Ahora. Entonces, por ejemplo, en mi caso, con el podcast que estoy haciendo, mi idea es, por ejemplo, estar subiendo canciones pues que se me vayan ocurriendo, ¿no? Y ahorita la mitad de las canciones que tengo están registradas ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, pero la otra mitad no. ¿No debería entonces preocuparme de subir aquellas canciones que no estén registradas? No es... Hace unos años me contactó un fotógrafo que era como amateur, y él nunca registró sus fotografías, y había una fotografía de la bandera de México que él había tomado, y decía que la Secretaría de Relaciones Exteriores había usado su bandera, su foto, y que además ahora la estaban usando en un evento de la ONU, y que el Reforma estaba publicando esa fotografía, y él lo único que había hecho con esa fotografía era subirla a su blog y poner que todas las fotografías que estaban en su blog estaban distribuidas bajo una licencia de Creative Commons. Entonces lo que me decía era: nunca la registré, ¿qué puedo hacer ahora? Y lo que hicimos fue decirles, contactamos a la gente de Secretaría de Relaciones Exteriores y le dijimos: oye, esta foto no es tuya, no sé dónde la obtuviste, el autor la tiene publicada en el blog desde tal fecha, la tiene publicada bajo una licencia de Creative Commons que pide que le atribuyas la autoría, no te está pidiendo ninguna regalía y estás violando su derecho de autor. Cuando hablamos, y lo hicimos de manera verbal con la gente de Relaciones Exteriores, a los 2 días recibimos una respuesta y nos dijeron: perdón, no sabíamos, obtuvimos la foto de alguno de los empleados que estaba aquí, y si tú dices que eres el autor y que está ahí en tu blog, te pedimos una disculpa y aquí está, te vamos a dar de hecho regalías, aun cuando no las pediste, te vamos a dar regalías y te vamos a pedir una autorización formal para poderla usar ante la ONU. Entonces eso demuestra que no necesitas un registro, que no necesitas estar preocupado como tal porque esté o no registrado, sino nada más necesitas tener, como decía David, un proceso de creación que te permita evidenciar en su momento que tú eres el autor. Necesitas tener como fechas, necesitas tener que esté en un soporte material, necesitas tener copias, todo aquello que te pruebe a ti como autor. ¿Qué son los Creative Commons? Creative Commons es una organización que se crea en Estados Unidos. La crea Lawrence Lessig, que es un profesor de Stanford, creo que está saliendo ya de Stanford. Y él crea una serie de licencias, son 6 licencias, que tienen distintas plataformas que permiten a los autores distribuir sus obras de manera mucho más sencilla a través de medios electrónicos. Existen, cada una de estas 6 licencias tiene una versión humano, una versión legal y una versión para computadora, para que se incluya el logo de Creative Commons y el tipo de licencia. Lo único que son licencias que ya están redactadas, que tienen, que atribuyen o que ceden ciertos derechos a los usuarios, y lo único que hacen los autores es escoger una de esas licencias y distribuir su obra bajo esa licencia que eligieron. Creative Commons no es una organización que preste ningún servicio o consejo legal, consulta. Lo único que hacen es poner las licencias al uso del público. Existen ya versiones dependiendo de cada país. Por ejemplo, en México hicimos Creative Commons México. La forma en la que lo hicimos fue redactar las licencias en una versión no solo en español, que fuera traducida al español, sino que también tomara en consideración las particularidades del derecho mexicano. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, el derecho a autor, que es el copyright, permite que se cedan los derechos morales. En México, los derechos morales no pueden ser cedidos, y entonces las licencias de Creative Commons tuvieron que ser adaptadas a esa particularidad. Ahorita Creative Commons está en la versión 3.0. Las licencias alrededor del mundo están entre las versiones 2 y 3. Y existen, como dentro de los sitios de Creative Commons, existen varios eventos que permiten esta difusión cultural. Y no necesitas ningún abogado para poder publicar tu obra. Las licencias son totalmente válidas porque la legislación de derechos de autor solo pide que cuando vayas a otorgar una licencia, esta licencia sea por escrito. Y como tiene estas 3 versiones, cada una de las licencias, entonces existe el texto legal que está estableciendo cuáles son los derechos que estás otorgando a tu usuario. Existe la versión del usuario que te permite entender uh-huh. cuáles son los derechos que estás uh-huh. otorgando sin que necesites acudir a un abogado. Uh-huh. Y la forma en la que se acepta la licencia es nada más en el momento en el que publicas la obra, se dice que se presume que estás aceptando los términos y condiciones en el momento en el que utilizas la obra. Si no quieres aceptar los términos y condiciones, se te dice, por favor, no utilices mi obra. Y entonces existe un tipo de acción que hace que demuestres tu consentimiento a los términos y condiciones de la licencia. Entonces, de todas formas, viene siendo recomendable que haya un registro ante alguna comisión o organización, o da lo mismo. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es nada más que te facilita el elemento probatorio, uh-huh. no te da ningún derecho adicional, uh-huh. lo único te representa un costo, no es muy alto, justo porque como no es un requisito, los gobiernos no pueden obtener mayores ganancias sobre exigirte un registro, como es el caso de las marcas o de las patentes, que suelen ser, cuyo registro suele ser bastante caro. Depende mucho también de qué tan público vayas a ser. O sea, si eres un músico que está empezando, a lo mejor el registrar todo tu repertorio te va a representar un gasto muy grande y puedes omitir esa acción y ahorrarte esos gastos. Si eres Britney Spears, en teoría lo hacen justo para evitar que vaya a haber alguien que diga, yo la hice hace tanto tiempo, y que a lo mejor Britney no está muy consciente de, del proceso de creación de sus obras como lo estaba Sarah McLachlan. Entonces lo hacen más bien como por conveniencia de cada caso particular. Perdón, más o menos relacionado. Entonces, el ceder los derechos patrimoniales o los derechos morales a, digamos, una tercera persona, estas leyes dependen de cada país. ¿Cómo está esto de qué implica ceder los derechos matrimoniales y qué implica ceder los derechos morales, por ejemplo? Hay una diferencia entre ceder y otorgar una licencia. Sí. Se dice que cedes los derechos cuando de alguna manera los estás vendiendo. Y entonces, si yo te cedo a ti los derechos patrimoniales de mi canción, significa que tú serás el único facultado para explotar esa canción. Esos son los patrimoniales. Ajá. Sí. En el momento en el que yo te otorgo a ti una licencia para que tú toques una canción que yo escribí, la licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. La licencia además puede tener no requiere un límite de tiempo, pero la sesión, por ejemplo, sí te requiere que solo sean 5 años. Todos estos términos van cambiando de país en país. Los derechos morales, por ejemplo, como mencionaba, no pueden ser cedidos. Se entiende, esto viene de que se entiende que existe una relación entre el autor, una relación espiritual entre el autor y su obra, y eso hace que sea incorrecto el que ceda sus derechos morales. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, que yo no me puedo atribuir el haber escrito una canción que escribió Luis. O sea, por más, no hay forma. Lo que sucede en Estados Unidos cuando te piden que ceda los derechos morales, ¿sí?, es nada más porque si, por ejemplo, alguien te pide autorización para hacer un cover, entonces, si tú cediste esos derechos morales, entonces, en el momento en el que necesiten modificar la obra, ya no necesitan ir y pedirte autorización como autor. Nada más necesitan ir con la persona que tiene esos derechos morales que tú cediste en su momento. Pero, por ejemplo, Michael Jackson, aún muerto, jamás vas a poder tú atribuirte, aun cuando te hayas cedido sus derechos morales, jamás podrías tú atribuirte la autoría de Billie Jean. Entonces, son como diferencias que son muy claras en papel y que tienen una razón de ser, por ejemplo, en países como México, legislaciones como la de México, pero si ves cómo operan en Estados Unidos, en realidad existe el mismo reconocimiento de sus derechos morales, solo se interpretan de maneras distintas. Y entonces en Estados Unidos puedes ceder los derechos morales, en México no los puedes ceder. Pero hay ciertos derechos que se reconocen que no puedes nada más atribuirte como la autoría. Y canto agua, bailo viento, que quiero besarte muy lento, pero te cubre mi miedo, el agua del cielo evaporada. Gracias por oír el podcast de luisfloresmusica.com. La semana que entra voy a postear una canción junto con una reflexión, y en el transcurso de las próximas semanas subiré el resto de la conversación que tuve con David y con Palmira, hasta cubrir el total de 1.5 horas de discusión que tuvimos el día de ayer. Mientras tanto, cuídense mucho, corran la voz, este proyecto solo va a sobrevivir si ustedes lo comparten. Mi nombre es Luis Flores, nos oímos la próxima semana.